ha producido preguntas en la mente de mis oyentes, pero como es un culto no se han atrevido a preguntar. Nadie se ha puesto de pie para decir: Carballosa, ¿qué quisiste decir con esto? O no entendí bien esto. Y muchos se van a casa pues con esas preguntas, esas interrogantes, esas incógnitas. Entonces, cuando predico en un culto, siempre bajo con una tremenda preocupación, porque me parece que muchas veces uno aclara algunas cosas pero oscurece otras, uno desconfunde a personas pero confunde a otras, y uno marcha a casa con esas dudas. Por eso me gusta la enseñanza, porque si alguien tiene una duda de algo que se dijo y no se entendió, al final puede preguntar. A veces a mí me gustaría que en cada reunión, en cada culto, poder decir, es un riesgo, pero poder decir: muy bien, he dejado 10 minutos, el que tenga una pregunta que la haga, aunque sea un culto, porque después de todo queremos aprender, ¿verdad que sí? Los hombres queremos aprender, y las mujeres también. Las hermanas tienen todo el derecho del mundo a aprender, porque las hermanas también pueden instruir a otras personas en la palabra de Dios. No hay ningún impedimento respecto de eso. No hay ningún impedimento. De manera que vamos a tener en esta tarde 55 minutos de estudio y luego vamos a descansar 10 minutos. Y vamos a tener luego 55 minutos más de estudio. Y espero que en estos días podamos aclarar algunas cosas respecto de esta preciosísima doctrina de la salvación. ¿Cuántos himnos cantamos de nuestros himnarios que hablan de la salvación? La mayoría de los que tenemos, de los himnos que tenemos en nuestro himnario, que utilizamos en las asambleas, la mayoría de los himnos tienen una teología, una doctrina muy, pero muy sana. Hay dos o tres poquito dudosos, pero la mayoría tienen una doctrina muy sana respecto de la salvación, respecto de cómo somos salvos, respecto de nuestra esperanza de gloria y todas esas cosas. De manera que podemos estar bastante seguros y confiados. Seguros porque tenemos la palabra, y cuando cantamos con nuestros himnarios, también los hombres que escribieron esos himnos pusieron muchísimo cuidado en exponer allí la doctrina de la salvación de la manera más clara. Pero como he dicho, en un par de himnos a veces no sale tan clara la cuestión. A esta doctrina de la salvación, a esto que llamamos doctrina de la salvación, se le llama en el estudio bíblico, se usa un nombre que se escribe así: soteriología. Bueno, para algunos eso suena como un virus, pero no es un virus, es una palabrita muy linda. A ver si puedo acomodarme aquí mejor. Es una palabrita muy linda, porque es una palabra que viene del Nuevo Testamento griego. La palabra soter significa salvador, palabra soter significa salvador. Y la palabra sotería significa salvación. De manera que la palabra soteriología, esa última expresión, logía, tiene que ver con el estudio o tratado de algo. Soteriología es el estudio o tratado de algo. Esas palabras deben de ser hasta cierto punto afines a nosotros, porque vamos al cardiólogo. Cardiólogo es el médico del corazón, y es el médico del corazón porque él ha estudiado cardiología. La palabra griega cardía significa corazón, y logía es el estudio de las enfermedades del corazón. De manera que debemos de estar familiarizados con esas expresiones que tienen la palabra logía. Soteriología es la doctrina donde se estudia la cuestión de la salvación, se estudia el tema de la salvación. Soteriología, el estudio de la salvación. Y para estudiar lo que es la salvación, el comienzo involucra una palabrita muy interesante, involucra una palabrita que se llama expiación. Expiación. El estudio de la doctrina de la salvación comienza con el entendimiento de lo que es la expiación. Ese vocablo se utiliza en el Antiguo Testamento. Se utiliza muchísimas veces. Un total de 77 veces aparece esa palabrita, expiación, en el Antiguo Testamento. Literalmente significa cubrir o tapar. Los judíos tienen un día específico en su calendario que le llaman el día de la expiación. Yom Kippur. Yom Kippur. La palabra Yom en hebreo es día. Kippur viene del verbo kafar, que significa cubrir o tapar. En los sacrificios del Antiguo Testamento proporcionaban una cubierta, una especie de tapa o de cubierta o de velo sobre los pecados de los individuos y de la nación de Israel. El día de la expiación era el día del perdón nacional para Israel. Era el día cuando los pecados de la nación eran confesados y perdonados. Ese día el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. Era el único día cuando el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. ¿Cuántas veces entraba? ¿Cuántas veces entraba? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces entraba en el lugar santísimo ese día? Dos veces, no una. Cuidado, ¿eh? Entraba en ese día nada más, pero dos veces. La primera vez que entraba, ¿qué hacía? Ofrecía por sí mismo. Y la segunda vez, ofrecía por los pecados del pueblo. había aquellos dos animales, había dos animales, dos machos cabríos, y sobre uno de ellos él ponía sus manos y confesaba los pecados de la nación de Israel y soltaba ese macho cabrío, ese chivo expiatorio, lo soltaba. Azael se llamaba el nombre que se le daba a ese macho cabrío que era soltado, y al otro, el otro era sacrificado, y la sangre de ese otro macho cabrío era llevada al lugar santísimo y era rociada sobre el propiciatorio. El propiciatorio era una urna que tenía una tapa de oro encima, con dos querubines mirándose el uno al otro. Ese lugar santísimo representaba la presencia misma de Dios, y dentro de esa urna, entre otras cosas, estaban las tablas de la ley. La ley demanda castigo por el pecado. La sangre rociada se interponía entre lo que la ley pide y el Dios que aún está airado, o estaba airado, y su ira era aplacada por aquella sangre rociada sobre el propiciatorio. Ahora, en el Nuevo Testamento, el vocablo expiación no aparece. Ese vocablo que significa tapar, cubrir, no aparece. ¿Cuántas veces aparece en el Antiguo Testamento? 77 veces. En el Nuevo Testamento, ese vocablo no aparece. Lo que sí aparece es la idea. En un versículo que se encuentra en la carta a los Romanos, carta a los Romanos capítulo 5 y el versículo 11. En Romanos 5:11 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y la palabra reconciliación ahí transmite, comporta la idea de expiación. Hemos recibido la reconciliación, entiéndase, la expiación. También la idea aparece en Santiago 5:20, con otra connotación, en Santiago capítulo 5 y el versículo 20, un pasaje muy importante, a veces se tuerce un poquito por alguna razón, pero dice allí, leo el 19: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y la palabra, el verbo cubrirá, es un concepto antiguo testamentario, un concepto semítico que comporta la idea de perdonar. Esta idea esa de expiar, perdonar, cubrirá multitud de pecados. Santiago, que es un hebreo judío escribiendo a judíos, la epístola está dirigida a las 12 tribus que están esparcidas, pues él está utilizando ese vocabulario semita, ese vocabulario hebreo, y les dice que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y la palabra cubrirá ahí, ese verbo, comporta, transmite la idea de perdonar, y es la idea de cubrir, es la idea de Yom Kippur, el día del perdón. Cubrirá, esconderá, velará multitud de pecados. La palabra expiación que he mencionado, ese es un vocablo teológico general y se usa para describir la obra total de Cristo en la cruz. La obra total de Cristo en la cruz. De manera que expiación se refiere a la obra total de Cristo, es decir, a lo que Cristo hizo en la cruz. Respecto de la expiación, y aquí quisiera poder utilizar otro tipo de vocabulario. No quisiera que lo que voy a decir se haga algo frío, algo monótono, porque es importante y por eso lo digo. Respecto de la expiación, se han enunciado teorías. Y yo quisiera mencionar algunas de las teorías que la gente tiene respecto de la expiación. ¿Con qué tiene que ver la expiación? ¿De qué trata esa doctrina? ¿A qué se refiere eso? A la obra total de Cristo en la cruz. Expiación tiene que ver con la obra completa de Cristo en la cruz. Pero se han enunciado, se han formulado ciertas teorías respecto de eso. Por ejemplo, algunos han dicho que la muerte de Cristo en la cruz fue una especie de accidente. A esa teoría se le llama la teoría del accidente. La cruz era algo imprevisible en la vida de Cristo. Cristo, cuando nació y creció y comenzó su ministerio, no sabía que iba a morir en la cruz. Eso solo ocurrió al final de todo. En los últimos días de su vida fue que el Señor supo que iba a morir en la cruz. Fue todo un accidente. Según esta teoría, Cristo fue una víctima de las circunstancias. Interesante, ¿verdad? Parece como que Dios sabe poco según esta teoría, porque esa teoría limita la sabiduría de Dios. Y eso es algo imposible de conseguir. Dios es omnisciente. Dios lo sabe todo. ¿Qué quiere decir que Dios es omnisciente? Que Él lo sabe todo. Pero no solo Dios lo sabe todo, eso es verdad, eso es un atributo de Dios, pero además de saberlo todo, Dios deliberadamente ha planeado las cosas. Dios sabe desde la eternidad qué va a hacer en cada momento, porque Él lo ha planeado. Y Dios sabe no sólo que algo va a ocurrir, sino que Él ha planeado que ocurra. Nada está afuera del control divino. No solo Dios es omnisciente, que lo sabe todo, sino que es soberano. Por ejemplo, un carpintero sabe de carpintería, o debe de saber de carpintería. Un electricista sabe de electricidad. Pero cuando a un carpintero se le llama a hacer un trabajo, y él ve el trabajo que hay que hacer, hace un pedido al almacén: deme tantos metros de esta madera y tantos metros de esta moldura y tantos, yo no sé cómo, kilos, supongo, de estos clavos y tantos kilos de este barniz, y voy a necesitar esta herramienta y esta y esta y esta. Y ese carpintero escoge la materia prima con la que va a trabajar, el material específico con el que va a trabajar, y hace su trabajo. De manera que no solo sabe de carpintería, sino que escoge concretamente el material que va a usar, y lo usa para su trabajo, y lo termina y lo completa. Pues imagínese Dios. De manera que esa teoría del accidente no solo limita la sabiduría de Dios, sino que limita el plan de Dios. Y eso también es imposible. Tan imposible es limitar la sabiduría de Dios como es limitar el plan de Dios. Además, esa teoría del accidente soslaya, es decir, da de lado a las enseñanzas de Cristo. Él vino a morir, entre otras cosas. Él vino a revelarnos al Padre, pero vino a morir. Así como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para que por medio de la muerte destruyese al que tenía el poder de la muerte, es decir, a Satanás. Y cuando Juan el Bautizador lo presentó allí en las márgenes del río Jordán, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De manera que Él vino a morir, entre otras cosas. También esa teoría pasa por alto muchísimas de las afirmaciones de la Escritura. 740 años antes de Cristo escribió el profeta Isaías: Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga somos curados. Isaías 53, 4 al 6. Y el profeta Daniel escribió en el año 535 antes de Cristo, diciendo: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. De manera que la Biblia claramente anuncia la muerte del Mesías. No fue un accidente, hermanos. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario no fue algo fortuito, fue algo deliberado. Dios, en su plan y en su propósito desde la eternidad, así lo planeó. Juan el apóstol en el libro del Apocalipsis vio al Cordero como inmolado desde antes de la fundación del mundo. Hay una segunda teoría que, como esta que acabo de mencionar, es una teoría falsa. Se le llama la teoría del martirio. La muerte de Cristo fue igual a la de cualquier otro hombre que ha dado su vida por una causa noble, dicen algunos. Cristo fue un buen hombre dispuesto a morir por una buena causa. Qué extraño, ¿verdad? Pero hay una tremenda diferencia. Los mártires se gozan de la muerte. Los mártires encuentran placer en morir, pero Cristo no encontró placer en morir. Allí en el huerto del Getsemaní, Él estaba en angustia. En tal angustia que su sudor era como gotas de sangre, dice Lucas el evangelista. Y los evangelios registran que allí en el huerto del Getsemaní el Señor oró diciendo: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Y se está refiriendo a su muerte. Pero dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. De manera que Jesús no murió como un mártir. Y es interesante, hermanos, el primer mártir que encontramos en el Nuevo Testamento es un hombre llamado Esteban. Hechos capítulo 7, ¿verdad que os acordáis del pasaje aquel? Cómo Esteban fue apedreado, el primer mártir. Pero de ahí en adelante, ¿hubo alguna vez algún apóstol que predicó el evangelio en nombre de Esteban? Nunca los apóstoles predicaron el evangelio de un mártir. Pablo no predicó la salvación sobre la base de la muerte de Esteban, ni ninguno de los apóstoles. Pablo predica este evangelio: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y Pedro predicó este evangelio, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ninguno de los apóstoles jamás predica la salvación en nombre de Esteban. Hay una teoría también que habla de el ejemplo moral, y me apresuro a mencionar estas así rápidamente. Esta teoría dice: la muerte de Cristo ha tenido una influencia moral para el bien de la humanidad. Ese es el significado de la muerte de Cristo. Tuvo una influencia moral para el bien de la humanidad. Dios salva a la gente sobre la base del arrepentimiento. La muerte de Cristo, un ejemplo moral. Si la gente sencillamente se arrepiente de cosas que hace, pues ya está. La respuesta a esa pregunta, a esa teoría, es igualmente, tiene que ser igualmente contundente. Si eso es así, si la muerte de Cristo fue un ejemplo moral, entonces no hubo pago por el pecado. Entonces lo que Pablo dice en Romanos 6:23 no es cierto. Pablo dice: porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna por Cristo Jesús, Señor nuestro. Y lo que Pedro dice en 1 de Pedro 2:24 tampoco sería cierto. Dice Pedro: Él mismo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo en el madero, entiéndase, en la cruz. En segundo lugar, parece que el ejemplo no funcionó muy bien en el siglo I. Porque si Cristo murió como un ejemplo moral, no funcionó muy bien en el siglo I. No hizo ningún efecto en aquel siglo en el cual Él murió, porque Él fue rechazado y aquellos que lo vieron no le prestaron atención ninguna a su ejemplo. Esa teoría también es, por supuesto, falsa. Hay otra teoría más que se llama teoría gubernamental. Dice así: en la muerte de Cristo Dios hizo un ejemplo de los sufrimientos para exhibir delante de los hombres que el pecado es algo desagradable delante de sus ojos. Bueno, pero es que Dios ya había hecho eso. Demostrar que el pecado es desagradable delante de Dios, ya Dios lo hizo en el huerto del Edén. No, esa teoría no es correcta. porque la muerte de Cristo no solo muestra el amor de Dios, muestra también el juicio de Dios. Por eso Pablo dice que él predicaba un evangelio que incluía el juicio de Dios. Cada vez que Pablo predicó el evangelio, no solo hablaba del amor de Dios y de la gracia de Dios, también hablaba del juicio de Dios. Hay otra teoría más que se llama el rescate pagado a Satanás. Satanás había conseguido el control de la creación, dice esta teoría, incluso del hombre. La muerte de Cristo fue el pago a Satanás para redimir al hombre de su control. A esta teoría respondemos lo siguiente: el rescate fue pagado, pero no a Satanás, fue pagado a Dios, porque si el rescate hubiese sido pagado a Satanás, Satanás hubiese sido colocado al mismo nivel de Dios. De manera que el rescate no fue pagado a Satanás, el rescate es pagado a Dios. Cristo se ofrece a sí mismo como una ofrenda por nuestro pecado. Quien está ofendido es Dios. Y esa ofrenda es presentada al mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Su muerte, por lo tanto, no es un martirio, no es un accidente, no es un ejemplo moral, no es para enseñar a los hombres cuánto Dios les ama, no es una teoría gubernamental, no es un rescate pagado a Satanás. La muerte de Cristo es una expiación, es decir, es una sustitución. La expiación fue una sustitución. Cristo murió en el lugar del pecador como sustituto. Él sufrió el castigo merecido por el pecador. El pasaje clave para esto es el que aparece en el libro del profeta Isaías, capítulo 53. Isaías capítulo 53, y les voy a invitar a abrir sus Biblias allí. Es un pasaje, un capítulo muy conocido por todos nosotros, pero vale la pena repasarlo otra vez. El profeta Isaías, como dije, escribiendo 740 años antes de que Cristo naciese, escribe: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Eso habla de la humildad del Mesías Salvador que ha venido. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él, mirad, nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahí vemos claramente el tema de la sustitución. Cristo en la cruz es nuestro sustituto. La expiación fue una sustitución. Cristo llevó sobre sí el castigo merecido por el hombre. Ahora nos vamos a detener aquí por unos minutos. dije que íbamos a tener, ¿verdad?, hermano Francisco Echevarría, 55 minutos, y luego un descansito, y luego volvemos. Voy a advertir una cosa, hermanos. El tema, ahora, todo esto que he dicho, es la parte suave, la parte fácil del tema. El tema se va complicando un poquito. Y yo espero que vosotros podáis absorber y captar esto, porque vamos a hablar de algunas cuestiones un poquito más difíciles, más complicadas, que a veces inquietan a muchos, no solo a los hermanos más sencillos, sino a los hermanos más sofisticados y de mayor conocimiento. Espero que en el transcurso de nuestro estudio podamos entender todo esto y que lo que voy a decir aquí no ofenda a nadie ni le confunda más de lo que está. Vamos a tomar nuestro descansito por unos breves instantes y luego volvemos y entonces tendremos la segunda parte. Gracias.